muy contentos, ¿no? Porque no es fácil, aunque la distancia sea corta, no es fácil llegar desde el oeste para un proyecto musical independiente a la ruta, ¿no? A Cañuelas en este caso. Bueno, pero si han ido a México, si estuvieron en Estados Unidos de este año ya, acá no hay nada. Sí, pero sabes que bueno, en México el rock nacional argentino bien querido y bien recibido, entonces por ahí se hace un poquito más fácil y bueno, habiendo tantas bandas en el conurbano queriendo salir, ¿no?, de su zona de confort, a veces se hace difícil y también se hace difícil a veces encontrar programadores como en este caso la gente ahí de Juana de Arco, que estén abiertos también, ¿no?, a lanzarse a la pileta a ver si la gente acompaña. ¿Y cómo han hecho para estos casi 12 años con otras ocupaciones? Porque bueno, con la música no alcanza, ¿no? Y ocupaciones, me imagino, tan diversas, de distintos distritos. ¿Cómo sigue esa convivencia, la economía del grupo y los gustos, ¿no?, para los oyentes? Y la verdad que es lo principal y la base de nuestra convivencia es la amistad, ¿no? O sea, muchos de nosotros en la banda éramos amigos desde antes y algunos pocos se sumaron por el proyecto y bueno, obviamente por el transcurrir de los años se forjaron amistades también, entonces la base es un poco la amistad, el respeto, ¿no? Pero como bien vos decís, ¿no? No ninguno de nosotros vive de la música, entonces bueno, tratamos de en la medida de lo posible de avanzar, ¿no? Lo bueno es que ya hace unos cuantos años que el proyecto, cuando encaramos producciones, son sustentables, entonces eso hace que uno pueda aspirar a mejorar el circuito, a ampliarlo, y bueno, por esas razones es que estamos abriéndonos también a las rutas. Víctor, ¿y cuál es tu ocupación? Trabajo de administrativo en una empresa de seguridad amarilla, seguro todos la conocen, sí. Y bueno, en los ratos libres ocupo la mente con la música, ¿no?, que es como mi pasión. ¿Cuántos son, Víctor, en la banda? Somos siete lo que es el equipo arriba del escenario, porque siempre cabe destacar el trabajo de nuestro manager, sonidista, stage, que sin ellos sería imposible, ¿no?, también. A lo largo de estos 12 años que decís, fueron cambiando los integrantes, fueron cambiando el estilo dentro del reggae o se vienen manteniendo con un estilo propio desde el nacimiento de la banda hasta hoy. En cuanto a integrantes, hubo solamente dos cambios. Y en cuanto al estilo, bueno, un poco en el primer disco, que es de 2013, que bueno, aprovecho e invito a toda la audiencia a buscarlo en todas las plataformas que conocen, van a encontrar un reggae más roots, o sea, todas las canciones bien del estilo, ¿no? Y después, como todos tenemos raíces y sangre rockera, con el transcurrir de los años empezamos a dejar fluir esa faceta, a despojarnos también un poco de esa cuestión de no hacer estrictamente un género, entonces en el segundo y tercer disco ya se pueden escuchar unas guitarras distorsionadas, algo de hip hop, como un poco lo que tenemos dentro, ¿no?, y lo vamos dejando fluir. Sí, y en este transitar también del reggae en diferentes escenarios, imagino, uno siempre lo emparenta al reggae con el verano, con la playa, pero también hay otros escenarios alternativos, y hoy vos sabés que también, lo hablábamos con otros artistas, está cambiando bastante el estilo musical o el género de moda, también se han sabido adaptar, han podido tener tocar con otras bandas de reggae que sean influencia para ustedes y ustedes influencia para ellos, o nuevos estilos musicales que también los lleven a tomar otro camino de aquí en más. Sí, la realidad es que en estos 12 años, bueno, hemos compartido con muchas bandas icónicas de lo que es el reggae nacional, ¿no? Y como vos decías, es como sea, generacionalmente uno le va aportando algo a eso que es una cultura de otro país, ¿no? Porque pertenece a, claro, a Jamaica, ¿no? Nosotros lo adaptamos, le ponemos nuestros condimentos, pero no deja de ser folclore jamaiquino. Entonces, desde nuestro lado, la propuesta es tratar de tener una impronta, una identidad, y creo que con el devenir de los años lo logramos, ¿no? Estamos muy contentos con el sonido que tenemos, con lo que decimos, con lo que hacemos, y eso refuerza el mensaje. ¿Tienen temas en inglés y en castellano o solamente en castellano? Hay algunos fragmentos en inglés, pero básicamente es castellano. Igual también siempre en los shows incluimos algunos covers, así que también aquellos que se quieran animar a venir este sábado al show van a encontrar con, por ejemplo, versión de Losing My Religion de R.E.M. Sí. En reggae, que está en nuestro segundo disco, nos animamos a grabarlo, y así como ese, también un poco de Abuelos de la Nada, como que nos gusta, ¿no? Tener esa parte lúdica, ¿no? De tocar canciones de otro. ¿Qué cantidad de temas tiene este disco? Recordanos el nombre. El último disco, en realidad el más reciente, porque no va a ser el último, se llama Almas Brillantes y Otras Formas del Destino. Tiene 10 canciones originales. Y lo lindo también de este último disco es que fue producido por dos músicos de Bersuit, Pepe Céspedes y Juan Bruno, y grabado en Romafonic, que fue como... la verdad que un crecimiento en todo aspecto, ¿no? Porque al estar trabajando par a par con ellos, nos abrió la cabeza y nos hizo ver cómo se juega en primera, ¿no? Aunque sea por unos días, y eso ya queda dentro nuestro, ¿no? Como aprendizaje. ¿Y la agenda cómo sigue? Además de Cañuelas, ya tienen más planes, ¿no? Más fechas. Sí. El sábado 3 de septiembre vamos para Rosario. El 17 de septiembre le vamos a abrir el show a los uruguayos de 4 pesos de propina en Niceto, en lo que es Palermo Cava. Y después en noviembre estamos preparando un lindo festejo para nuestro cumpleaños, que seguramente lo vamos a hacer en el oeste. Así que la agenda continúa de esa manera, ¿no? Bien, Víctor, y te decía, quizás también en el verano después aparezcan más fechas. De hecho, la pandemia nos ha cambiado en esto de las agendas, pero uno entiende que el reggae lo emparenta con zonas de la costa. En algún momento más de juventud me tocaba ir mucho al partido de la costa, y por lo general siempre... era un asiduo veedor de Chalarrasta, por ejemplo, que es una banda tradicional de zona sur, y que, bueno, supongo que también a ustedes les habrá pasado una experiencia similar, ¿no? Sí, sabes que estamos viendo de volver a hacer una gira por la costa atlántica, pues la que realizamos por última vez fue en 2014, ya hace un montón de tiempo, sí. Y se presta, porque aparte lo bueno de ir a la costa también es que se encuentra uno con gente de todo el país, no solo del conurbano, claro. y eso federaliza, ¿no?, también a los oyentes. Bien, ¿tienen más o menos el tiempo estipulado que van a presentarse aquí en Cañuelas? Sí, el show va a ser a la 1 a.m., Y van a ser 18 canciones, así que esperamos que sea una hora y media de show, pasando por temas propios y algunos covers ahí para que aquel que o aquella que se encuentre por primera vez también tenga alguna canción que conozca, ¿no? Que eso también siempre suma, ¿no? La última de mi parte, Víctor, y agradeciéndote ya por este tiempo de contarnos un poco de esta presentación que van a tener acá en Cañuelas. Ya le dijiste a Leandro que era la primera vez. De hecho, bueno, la mayoría de los integrantes del grupo, ¿de qué zona son? Mirá, la mayoría de Morón. Ahora después tenemos uno en San Justo, y otro en Ramos, y el más lejano es el de Mariano Acosta, partido de Merlo. Ah, no estamos tan lejos, por eso que quizás hoy Leandro te decía, ¿no? Si fueron hasta México, Cañuelas, porque viste que siempre está esto de que Cañuelas pareciera que quedara lejos. Hoy creo que las autopistas, las rutas nos han acercado en cuanto al camino, y bueno, están ahí nomás, así que creo que va a ser la primera vez, pero ojalá no sea la última, después quizás puedan venir más seguido, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea de cuando uno busca un nuevo lugar geográfico donde tocar es un poco eso, ¿no? El hecho de no ir y ir solo una vez, sino tratar de crecer, ¿no? De buscar difusión, y por eso agradezco el tiempo que están dedicando a este evento, ¿no? Y también a la gente del bar que nos da una mano, ¿no? Entonces la idea es tratar de hacer de Cañuelas un lugar para visitar una o dos veces por año, ¿no? Y crecer en audiencia y sumarlo a la agenda, ¿no? Como otras ciudades, como La Plata, por ejemplo, donde una vez por año o dos vamos a visitar, ¿viste? Víctor, no te hemos preguntado por completo tu identidad. Víctor, ¿cuánto sos? Víctor González. Ah, bueno. ¿Y qué edad tenés, Víctor? Así completo la ficha. 38. 38, bien. ¿Y el tipo de público que lo sigue, de qué edades andan? ¿Se renueva eso también? Sí, la realidad es que tenemos público desde los 20 a los 50 años. Hay algunos que por ahí en nuestros primeros pasos nos fueron acompañando y ahora por ahí aparecen cuando la ocasión lo amerita, como una presentación de disco, un cumpleaños y demás. Y después tenemos un grupo de gente que bueno, que viene a todas, hasta a veces hacemos juntadas en algunas plazas con el solo hecho de poder encontrarnos, ¿no?, con esa gente y se vienen. Entonces está bueno tener esa conexión, conocer, ¿no?, a quien te viene a ver, ¿no?, y saber también el esfuerzo que hacen a veces, ¿no?, para moverse, para pagar un ticket y demás. Bien, Víctor, nos estamos yendo y nos tenemos que ir con un temita, así que me parece que vamos a escuchar el número 9, me parece que me dijo el operador, o yo estoy soñando. A ver. Sí, temas que ya están en plataforma, Víctor, ¿todos? Sí, de paso invito ahí a la audiencia que busquen Luminación con Z, sí. Tanto en Spotify, YouTube. En YouTube hay reseñas de algunos shows y demás. Y si quieren estar al tanto de la actualidad o ver fotos de la banda, Facebook o Instagram, y estoy detrás de dichas redes también. Porque ya el disco físico no hay más, ¿no? No, pero hemos hecho una tanda que de hecho tiene formato, es un CD, pero viene en un formato de packaging vinilo. Entonces dentro de esa caja, adentro, bueno, viene el CD y viene un fanzine con los acordes, por si alguien quiere ponerse a tocar ahí en el fogón las canciones. Ah, está bueno, muy buena idea. Bueno, Víctor, sí, te agradecemos desde ya, y bueno, seguramente estaremos dándole una vuelta o sabiendo de que qué repercusión ha tenido la visita de ustedes a nuestra ciudad el próximo sábado. Entonces, repetinos el horario y ya cerramos. Sí, bueno, gracias Leandro, Aníbal y a toda la producción ahí por el tiempo. Y la invitación está hecha para este sábado, ¿sí?, en Juana de Arco. Vamos a estar tocando a la 1:00 a.m. Y bueno, quien ande ahí sin rumbo o quiere darnos unos minutos de su atención y escucharnos en las plataformas, está invitado o invitada para venir a ver el show y conocernos también, ¿no? Abrazo gigante, nos vamos con su música. Gracias, Víctor. Ahí va, muchas gracias, muy buenas tardes. Chao. Hasta luego.